para darle pues el nombre a esa radio tan bonita que se llama La Vox Populi, porque de alguna manera nos hace recordar a esa película que en español se traduce El Odio, que en francés, pues yo no sé cómo se dirá, La Haine. La En. Que retrata pues todas esas dinámicas de los suburbios, y que en algún momento en el inicio de la película el hombre pone un par de parlantes en la ventana de su vecindario a poner el hip hop que al man le gusta, pues. Entonces, pues muy bonito eso, ¿no? Hacer escoger ese nombre para retratar la radio, pues. Entonces, un abrazo profundo y sentido, y con mucha admiración para semejante nombre que han escogido y semejante lengua también, pues. Bueno, pues hemos pasado Cali Calentura con muy buenos recuerdos también de otras épocas. Y nada, con respecto a la Vox Populi, es un hombre bien interesante, es bien bonito. La primera vez, incluso tenemos ahí en el SoundCloud, tenemos una pista que se llama Esto es una maqueta. Ese fue el instante en el que Daniel, uno de los niños de La Paz, pues de alguna otra forma nos evoca esta palabra. Y sin saberlo nosotros, después al preguntarle nuevamente de dónde había salido el nombre, como yo soy muy raperos, pues este nombre ellos lo escucharon en una canción de la etnia que se llama La Vox Populi. Se llama Vox Populi. Es un video muy bacano que está cargado, pues digamos, es un video de animación, es un video que tiene una carga también muy fuerte, y bueno, eso es lo que ellos propusieron, y bueno, creo que fue la lección que quedó. El tema luego, el tema de las artes que se van a ir elaborando con ellos. Vamos a decir algo interesante, y es que todo lo que estamos haciendo, el contenido visual de fotografía, lo estamos haciendo con un estilo cómic, para darle también como personalidad a todo el tema de la comunicación, y evocando también, dándole un tributo a la radionovela. Estamos trabajando, o vamos a empezar a trabajar con ellos también, con los chicos de otro barrio, que es el barrio Ramírez, y vamos a hacer una radio cómic, no es radio novela, sino radio cómic, y la idea es empezar a generar, ya estamos tomando unos personajes, estamos trabajando unos personajes, una trama, y además que es una vuelta que sale no solamente de hacer radio cómic, sino que con los niños de Ramírez también se está trabajando un proyecto, aprovecho para hacerle publicidad, un proyecto que se llama Los Latosos, de un colectivo aquí también del Parche de la Redada, que se llama Trojan Trash. Y a partir del reciclaje de latas de lo que sea, se están empezando a trabajar ahí cuestiones con el medio ambiente. Entonces, justamente desde ahí es donde queremos empezar a arrancar para trabajar con los chicos. No sé si quieran opinar algo más por allá. Nos queda hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario. Nos queda mandar una borrajada, también se les recibe. un bicho. Venga, sí, un bichecito, Hola, aquí estoy. Les llevamos el aborrajado, el biche, todo un combo, y de paso llamamos al volquetero para que pase por los niños a Bogotá y se los traiga de paseo a Cali. Queremos hacer una radiecita acá con estos niños que acá en Cali, que son bien animosos, gomosos, que también se intimidan con el micrófono. Pero bueno, acá queremos como traer a los niños, en todo caso, pues, y a ustedes también. No, pues bueno, nos colamos, ¿no? Para allá también. Los que manejan todo esto, nosotros nos vamos detrás de ellos. Claro. Sería muy bonito también empezar a generar intercambios con otros niños de otros lugares, y que ellos mismos salen a nosotros realmente simplemente generar un espacio en el cual empiecen a enamorarse a los tres chicos que están. Programas también, lo que ellos mismos puedan generar son sus recursos y aprendan a montar todo, aprendan a internet. Pues la idea es que ellos sean los que manejen 100% el tema de su radio, el apoyo de ellos. Simplemente nosotros somos un instrumento para ayudarles a ellos en ese alcance. Bueno, pues parce, muchas gracias. Yo te quería preguntar antes de que terminemos ahí como de esta charladita, y es que ahorita en el audio escuchábamos como a los pelados hablando de por qué, por que la radio, para que la radio, pero cuéntenos ustedes, ya ustedes que están ahí como encabezando la cosa, ¿por qué decidieron trabajar la radio con los pelados? ¿O para qué creen que es importante trabajar la radio con los niños? Bueno, la vuelta es la siguiente. Hay un bus por acá en el instituto distrital que unos computadores y como que mueve todo el cuento de lo que se llama TICS. Y con Leo estuvimos pensando en redes alternativas de comunicación, y entre todas esas propuestas, la primera que empezó a coger forma fue la emisora. Como yo había estado en Medellín hace un par de años y había conocido emisoras virtuales, justamente ahí con Camilo Cantor, entonces como que con ese parche ahí nos entusiasmamos. Y le dije a Leo como, hey, comencemos a trabajar. Y cuando me despide, Leo ya estaba grabando a los chicos y les estaba montando todo el video, los niños esperaban esa vuelta. Y digamos que la radio en ese sentido adquiere como un tono distinto en términos de la imaginación, del ejercicio imaginativo que genera. Cuando justamente por eso estamos pensando en apostarle a todo lo que podría ser radio novela o cómic novela, cómic radio, como estaba llamando él, para que los chicos también estimulen la imaginación de otras maneras, que es como una posibilidad que tiene justamente escucharnos la voz, escuchar muchos sonidos, pero no visualizarnos. Entonces, llevamos un montón de tiempo viviendo la cultura de lo visual, entonces también la radio como que apunta un poco a eso. Y bueno, nada, la radio pues es un parche, la radio es un juego, la radio es otra forma de aprender, otra forma de entender cómo comunicamos todos los sentimientos, cómo empezamos a expresarnos, a dar identidad, a rescatar cosas que hemos perdido en nuestros barrios, en nuestros territorios. Es una catarsis, es un momento para volar, para divagar, para viajar, transportar a cualquier lugar, lugares impensables, lugares reales, lugares ficticios. Creo que ese es el ejercicio que de alguna otra forma junto con los niños estamos haciendo, la vida, ¿no? Eso es la radio para nosotros. Mira, aprendiendo nosotros. Primero aprendemos nosotros para que después podamos enseñar a los chicos, que es algo importante. En estos días estuvimos trabajando justamente el manual de cooperaciones que produjeron hace un par de años para diseñar micrófonos manuales, realmente nos apoyando con eso, y estábamos aprendiendo nosotros a hacer los micrófonos para que los chicos también luego aprendan a hacer sus propios micrófonos, y como que con todo ese cuento. El problema es que sabemos soltar los micrófonos como tres veces, pero allá andan. Con calma. Entonces nada, muchachos, gracias. Esperamos como seguir en contacto con ustedes. Gracias por la invitación a Radio Libre. Aquí estamos. Jamil, ¿tiene una idea? Sí, la idea es como utilizar Radio Libre como una plataforma para experimentar con la radio de la voz popular. La idea es como que podamos tener un espacio dentro de la radio, no sé, quincenal, mensual, lo que sea, para atraer a los chicos a hacer una especie de radiolaboratorio en la redada, donde ellos puedan transmitir a Radio Libre y pues también recibir retroalimentación de eso. ¿Algo más? Bueno, pues nosotros celebramos mucho que hayan escogido como la radio ahí para contar. ¿Vuelvo y empiezo? No. Nosotros sí celebramos que estén ahí como metidos en la radio, y celebramos como poder empezar este camino de esta otra amistad sonora en Bogotá. Muy, muy ansiosos de como poder ir a caminar con ustedes y de seguir escuchando como todos los sonidos que se generen desde Parche.